Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Como siempre, Maravallu, aquí intentando acercarte a algunas de esas cosas que pasan por el mundo, que pasan por aquí cerca o más bien lejos, y bueno, y cogiendo pues un poco temas que nos parecen de interés, que nos parece adecuado acercarte. Y bueno, hoy vamos a tener un programa, bueno, un poco distinto porque va a ser muy musical, aunque eso sí, dedicaremos una primera parte del programa a hablarte de la Marcha Mundial de las Mujeres que llega aquí a Asturias el próximo fin de semana. Después de hablarte de esa marcha de las mujeres y de las actividades que va a haber aquí en Asturias, hablaremos con Violeta de la Plataforma Feminista de Asturias. También la segunda parte del programa la dedicaremos a hablar del nuevo disco de Canteca de Macao, Lugares Comunes, con una entrevista con su vocalista, con su cantante, Anita Curuba. Escucharemos mucho de esos 10 temas de Lugares Comunes, del nuevo trabajo de Canteca de Macao, un trabajo distinto a los anteriores, un giro, bueno, pues en su carrera, en su evolución musical, un disco donde, bueno, se acerca más al pop y al intimismo, aunque, bueno, sigue, como no puede ser de otra manera, los acordes rumberos alrededor de las canciones, pero de una forma más ligera. Pero bueno, eso será dentro de un rato. Ahora, como te decíamos, vamos a hablar de esa marcha de las mujeres, y lo vamos a hacer escuchando primero un tema de las Crudas Cubensi que lleva por título Mi cuerpo es mío. Whose rights are rights? ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Crudas Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueño. Tú lo sabes hacer, soy, no te desesperes, que en este juego pues ahí estaban sonando las Crudas Cubensi en ese tema Mi Cuerpo Es Mío, que bueno, nos viene muy bien para el tema que vamos a abordar a continuación. Vamos a hablar de esa marcha mundial de las mujeres que llega a Asturias el próximo fin de semana, y lo vamos a hacer con Violeta de la Plataforma Feminista de Asturias. Hola Violeta, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, para quien no sepa, ¿qué es esto de la Marcha Mundial de las Mujeres? Bueno, pues la Marcha Mundial de las Mujeres es una cosa que tomó a formarse ya en 1995 en Quebec, en Canadá, por un consejo que se hicieron allí, por una marcha que se hizo la Federación de Mujeres de Quebec. Y en ella, pues como participaron mujeres de países del sur de económico, pues eso llevó yo a reflexionar y a querer generalizarlo, o sea, mundializar la solidaridad entre las mujeres. Entonces, en una conferencia que hubo años después en Beijing, acordóse hacer una marcha mundial, que al final pues hizose por primera vez en el año 2000. Y bueno, pues desde entonces pues lleva haciéndose bellas actividades por todo el mundo. Y bueno, pues esta vez conseguimos que viniera a Asturias, porque bueno, pasa por el Estado español, pasó por Cataluña, está en Euskadi y después va a Galicia y termina el día 17 de octubre en Lisboa. Y bueno, pues queremos que tuviera una presencia aquí en Asturias, porque bueno, aquí hay una fuerza y una presencia de lucha feminista de muchos años. Y no queríamos que pasara esto de Yahoo. Entonces, bueno, creemos que hay una oportunidad para conocer mujeres otros sitios, que nos cuenten sus experiencias y compartir y eso, conocer y aprender siempre, ¿no? Y bueno, pues también celebrar, ¿no? Celebrar pues la fuerza de las mujeres, que con una marcha que surgió el 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer de Afganistán, y bueno, pues luego llega a Lisboa el 17 de octubre, que es el día contra la prohibición. Entonces, pues el 4 y el domingo que viene, a las 8:30, tenemos el acto de llegada en el pueblo de Asturias, está todo el mundo invitado, y allí, bueno, pues vamos a hacer un acto ahí bastante pequeño, pero bueno, un detalle de eso, de llegada con musiquina, y va a haber con cena de traje, y después, pues al día siguiente va a ser lo más brutal, porque bueno, ya va a haber una mesa redonda titulada Violencias Machistas en Uvieu a las 10:30 de la mañana, donde van a participar mujeres de la Marcha Mundial, Amparo Pedregal, profesora de Historia Antigua de la Universidad de Uvieu, y una compañera de la Plataforma Feminista, Isabel Antón. Entonces, bueno, esto va a ser en el Salón de Actos del Edificio Administrativo, en la segunda planta del campus de Milán. Y bueno, pues en esa mesa redonda pues va a abordarse eso, el tema de violencias machistas desde muchos puntos de vista. La plataforma abordará desde más, a lo mejor más localmente, y bueno, pues lo que queremos sobre todo es escuchar las experiencias de ellas, de mujeres de fuera, que bueno, cómo lo ven ellas eso. Entonces, bueno, pues va a ser una mesa redonda que lo que va a crear es debate y lo que pretendemos, y bueno, pues eso también una ocasión para conocer más, ¿no? Y para intercambiar opiniones y eso. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Va a ser poco tiempo, de tarde del domingo y la mañana del lunes, porque esto es una marcha que en principio estaba pautada porque para parar eso solo en Cataluña, Euskadi y Galicia, pero bueno, yo personalmente, bueno, y otra compañera de la plataforma, que también conocía a gente de ahí, pues enterámonos de ello, y yo insistí hasta contactar con ellos para que pararen aquí, porque parecía importante, y entonces pues pulsamos por ello. Entonces va a ser una paradina pequeñina, pero bueno, un detalle, y yo no entamo, y bueno, pues a partir de ahí pueden surgir más cosas, más contactos y más yuches, ¿no? Entonces, pues eso ya. Así resumido lo que llevo, bueno, puedo decir que los puntos que la Marcha Mundial de las Mujeres o denuncien o por los campos de acción que tienen de por el bien común, o sea, contra la privatización de la naturaleza, de los servicios públicos, por la paz, por el trabajo de las mujeres, o sea, por el acceso de todas las mujeres al trabajo, pero con todos los derechos laborales, evidentemente, y dignos, y bueno, pues contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Esos son los cuatro puntos más importantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, que tiene como fin eso. Entonces, bueno, pues y más o menos así, ya digo, resumido. Bueno, ya nos contaste casi todo. Decías que había salido esa marcha el pasado 8 de marzo desde Kurdistán. No sé si sabéis de qué países vienen mujeres en la marcha, pues, están participando. No, sinceramente no lo sé, ahora mismo pillo, porque no tengo el mapa a mano, pero bueno, sé que pasaron, por ejemplo, por Turquía, sé que pasaron, pues, por ejemplo, por Croacia, porque pasó ellos ahí una cosa bastante desagradable, que os robaron la furgoneta, el tipo de grabación, de vídeo, o sea, bueno, tuvieron bastantes problemas y bueno, pues ahora mismo vienen muy pocas mujeres por eso, porque bueno, a ver, mantener todos estos meses esas mujeres, pues dejarles sus familias, o sus casas, o sus vidas, tantos meses, pues lleva mucho tiempo. Entonces, la verdad que no te sé decir, ni siquiera sé las cuatro mujeres que vienen de fuera, que de dónde son, porque no me lo dicen. No lo sé de qué países son, no sé de qué países pararon, vamos. El tema, bueno, lleva ya varios años llevándose a cabo esta marcha. No sé si en este caso, bueno, el hecho de que pase por aquí, por Asturias, va a suponer también un poco revulsivo a nivel de coordinación internacional del movimiento feminista, o tenéis previsto, bueno, un poco potenciar eso, o fue también, como decías, un poco, bueno, la insistencia y el poder que pudieran venir aquí, no os dio tiempo todavía a valorar mucho más del tema. Claro, no nos dio tiempo a valorarlo, pero evidentemente lo que queremos es que conste, evidentemente, que en un país pequeño como Asturias, sé que pues es desconocido para todos los que van a venir y para todos los que lo organizaron en un entamo esto, pues hay una historia de lucha feminista y que claro, que esto no quede nada más que en esto, nada más, que sino estar en contacto con ellos, como decía yo antes, y pues asuntar fuerzas, ¿no? Porque aquí somos muy pocos, pero podemos hacer mucho. Pues sí que queremos que haya un después, no hubo un antes, pero esperemos que haya una continuidad, ¿no? Queríamos aprovechar también que hablamos contigo, porque esta mañana la Plataforma Feminista de Asturias hacía público un comunicado, bueno, pidiendo la dimisión de la diputada regional del Partido Socialista, Dolores Álvarez Campillo, y exalcaldesa de Llanes, por haber pagado una multa a un condenado por agresión machista. ¿Qué es lo que pasó con este tema? Bueno, pues lo que pasó, bueno, es que la regidora esta, Dolores Álvarez Campillo, que ahora ya es diputada regional del PSOE, pues en su momento, cuando tenía el cargo en el ayuntamiento, pues pagó una multa a un hombre que estaba acusado tenía condena por maltrato a la mujer, y precisamente esa multa vino por saltarse la orden de ayuntamiento, y por hoy, pues él, como no tenía recursos, fue y pidió allí al ayuntamiento ayuda, y dieron ir encima de son PRS, o sea, presupuesto de emergencia social. Entonces, bueno, ya no sé, ya alarmante por tantas cosas, ya no sé ni cuántas, bueno, o sea, ya triple, cuadruple, o sea, ya PRS públicas, para una cosa personal, encima ya sofitar la violencia machista, contradicción con lo que se supone que ven del PSOE, y bueno, no sé, son muchas cosas que nos pareció muy grave. Entonces, lo que pedimos era la dimisión de Álvarez Campillo como diputada, y bueno, y que estas cosas no vuelvan a pasar, evidentemente, y una corrección y una investigación a fondo, porque bueno, creo que igual hay más cosas por ahí, porque bueno, ya misma decía que bueno, y que firmó tantas cosas y tal, o sea, no puede ser, o sea, no puedes firmar cosas sin sentido. O sea, tienes un cargo, tienes una responsabilidad y esas cosas no pueden pasar. Entonces, pues, esto ya bien día del 2012, es lo que se hizo, fue saltarse la orden esta que decía de ayuntamiento y estaba condenado, o sea, él lo condenaron a 200 días de prisión y lo podía evitar pagando la sanción económica. Y entonces, pues eso, pues la mancomunidad del presidente Álvarez Campillo, pues pagólo directamente al juzgado, esa sanción, que no sé, no, yo ahora mismo no sé el importe, pero vamos, da igual lo que sea, ya sea poco, sea mucho, y el hecho en sí, ¿no? Esto es, bueno, pues lo que pedimos es la dimisión, como política, vamos, como responsable política. También el domingo pasado hicisteis una convocatoria, una manifestación con el tema del aborto, con, bueno, menores o no, la decisión yenuesa, era el lema. ¿Cuál fue el motivo de esa convocatoria y bueno, el tema del aborto, que sigue siendo uno de los puntos importantes en la lucha feminista? Pues el tema principal ya era que ahora mismo, que bueno, que parece que como ya no está Gallardón y la gente es cadenciosa y que está todo conseguido porque no consiguieron imponer la ley, la reforma de la ley, pero igualmente ahora lo que pasó fue que los menores quedaron sin protección, y los menores de 18 años, o sea, de 17, tienen que pedir autorización, vamos, a los padres, para poder abortar. Entonces, bueno, pues denunciamos eso porque no puede ser, o sea, son mujeres que son jóvenes, pero tienen sus propias ideas y muchas veces choquen con la propia familia. La razón más importante, o el caso más importante que podría darse, puede ser en familias que son desestructuradas, ¿no? Donde no hay una estabilidad familiar, y entonces ahí, pues, si no tiene un sofito, pues no llegan precisamente los padres los más responsables para ir a este permiso. Pero luego también hay casos donde puede haber, pues, diferencias ideológicas, religiosas, o sea, muchas razones. Entonces, bueno, son menores, pero no por ello no tienen derecho a opinar sobre los dos cuerpos y sobre los dos vides y el su futuro. Entonces, eso yo lo que defendemos es el derecho a decidir de los menores. Bueno, pues para finalizar, si te parece, recordamos esa convocatoria de la Marcha Mundial de las Mujeres, para que, bueno, y animamos a toda la gente a que acuda. Bueno, pues llega a las 8:30 en el pueblo de Asturias, sí, domingo, y luego el lunes a las 6:30 en Ubieu, la mesa redonda de la Universidad de la Facultad del Milán, el campus del Milán. Bueno, también teníamos en mente, pero tampoco podemos decir, igual por las redes ya igual lo anunciamos, pero estábamos intentando hacerlo porque, bueno, no sé si, bueno, por las redes sociales puede seguirse la marcha, y en, por ejemplo, en Euskadi, eso, pues se hizo una caravana, como propiamente es, y una caravana, entonces venían en coches, y lo guapo y es, la idea era, que yo tenía o que yo quería, era que se pasara por Sison, por con los coches, y bueno, pues armando un poco de ruido, ¿no?, para hacerse oír y que todo el mundo se entere de la lucha feminista. Entonces, bueno, igual quedábamos, pues la entrada sería la Nieve a Portugal, o sea, por donde la entrada de la Y, quedaría hacia ahí en coches, y así un poco decorados, con los colores, ¿no?, el color malo y esas cosas, y bueno, pues para yo sofito ahí, y va a hacerles entrar con todos los ganes, en Asturias, y luego pues llegar ya al pueblo de Asturias y hacer el acto con la música y lo demás. Pero bueno, ya digo que eso todavía estamos en ello, entonces lo seguro, evidentemente, y el domingo a las 8:30 en el pueblo de Asturias. Muy bien, pues estaremos pendientes también de las redes sociales y de las páginas de la Plataforma Feminista de Asturias para ver si se concreta esa caravana y ese recibimiento que va a tener lugar en el pueblo Asturias domingo, 8:30. Sí, quería decir lo último, que bueno, nosotros mensualmente, aunque bueno, y Radio Crash oye esa sesión, pero también oye por las redes, por todos los días, por todo el mundo. Pues mensualmente, en agosto, que entamamos, tenemos una concentración mensual en la Plaza Escandalera para denunciar la violencia machista, precisamente. Y hecho siempre todos los primeros miércoles, desde que llegué la semana que viene, todos los primeros miércoles a las 8 en la Plaza Escandalera, en Ubieu. Entonces convidamos a todos y a todos los que quieran a veras allí a asuntarse a denunciar la violencia machista. Y bueno, pues también que vamos a estar presentes en el CTN, que para el que no sepa, pues el CTN, que bueno, sería el CTP en asturiano, pero bueno, el 7 de Pallares va a haber una super marcha estatal a Madrid y una manifestación también pues, para denunciar la violencia machista y nosotros pues la plataforma feminista va a estar allí presente y vamos a queremos ir con toda la fuerza. Entonces bueno, ya informaremos más adelante, pero bueno, estamos en ello y queremos que vaya el máximo de gente posible. Sí, también desde aquí, desde Radio Crash, informaremos más adelante y hablaremos con la plataforma de esa marcha a Madrid contra la violencia machista y desde el 7 Pallares, el 7 de noviembre. Y bueno, Violeta, pues nada, muchas gracias por habernos atendido y bueno, a disfrutar también de ese recibimiento de la Marcha Mundial de las Mujeres. Eso, oye, que también tenemos que celebrarlo y pasarlo bien. Uh-huh. Bien, hasta bueno, luego. Pues muchas gracias a vosotros, a Radio Crash, por darnos este espacio. Historia de perdedores. Siempre ha habido y siempre habrán historias de almas gemelas, valientes ante el azar. Historias de perdedoras. Siempre ha habido y siempre habrán historias de almas que vuelan de esta cruda realidad. estaba. Por si vuelves a venir y no quieres decir nada. Fuiste como el aire, removiendo entero este mundo mío. Bueno, pues esa es la inconfundible voz de Anita Kuruba en Canteca de Macao. Ese es el tema que abre su último disco, Lugares Comunes, el tema a punto de estallar. Y vamos a charlar precisamente con Anita Kuruba sobre este nuevo disco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Lugares Comunes es el nombre del disco. ¿Por qué Lugares Comunes? Bueno, queríamos representar con ese nombre un poco el espacio creativo que hay entre Chiqui y yo a la hora de componer, ¿no? Porque llevamos pasando un montón de tiempo juntos y cada uno tiene sus influencias musicales y demás, ¿no? Pero cuando nos juntamos a la hora de componer, esto es lo que sale. Y es un, o sea, sale así y es algo que no podría ocurrir si no estuviera Chiqui o si no estuviera yo. Es decir, sí que cuando compone solo, compone cosas que probablemente se alejen mucho de lo que es este disco. Y yo cuando compongo en solitario me pasa lo mismo, ¿no? Porque componemos hacia lugares diferentes. Y cuando nos juntamos, pues sale un tipo de música muy concreto porque es lo que nos late, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo currando juntos. Y queríamos ser fieles a esa esencia, que de alguna manera habíamos dejado de serlo o quizá no lo habíamos intentado nunca, ¿no? Desde este lado. Y por eso se llama Lugares Comunes. No tiene nada que ver con la situación política y la confluencia. No, nada que ver. Hace 3 años con Nunca es Tarde, bueno, era un disco muy participativo, incluso muy colaborativo de la gente para que saliera adelante. Ahora volvéis a sorprender, volvéis a cambiar, digamos, de registro y hacéis un disco mucho más personal, mucho más íntimo. Os desnudáis, decís, en la promoción, ¿no? Sí, nos hemos atrevido un poco a mostrar la cara, a mostrar el alma, a mostrarnos un poco como somos, ¿no? Quizá ya no tan diluidos en una banda grande, no, mira, estos somos nosotros dos. Que también de alguna manera tiene algo que ver con los comienzos de Canteca, hace ya más sí, de... Sí, quizás un poco de retorno, ¿no? A esos primeros momentos de composición entre Chiqui y yo. Y bueno, ¿qué podemos destacar de todos estos temas? Aparte de bueno, no sé si hablan de amor o de desamor, bueno, hay un poco de todo, de ¿no? Las pero... dos cosas, de las dos cosas. Es algo que nos une a todos también son lugares comunes, yo que sé, de todos, ¿no? Todo el mundo quiere lo mismo, quiere sentirse querido, sufre igual cuando con las rupturas, con el desamor, todo el mundo sufre lo mismo, ¿no? Y es algo que nos une. En todos los países y en todos en los continentes y en todas las razas, ¿no? Somos iguales ahí. Y hemos hablado un poco de eso. Sí, quizá también, bueno, aunque ya en algunos temas de otros discos sí que aparecía este... Bueno, os sale a vosotros del corazón e intentáis llegar al corazón también de la gente. Que bueno, aunque también habláis de ese amor como algo revolucionario. Y es que... es casi revolucionario hablar de amor, ¿no? En los tiempos que corren. Yo creo que son mensajes muy necesarios. Hablar de amor y de desamor desde un punto de vista optimista, ¿no? O sea, y casi con humor. Sí, me parece que son mensajes necesarios. Sí. Hay que aprender a reírse también, aunque sí. Se esté sufriendo en algunos momentos, ¿no? Sí, o bueno, hay que dejarse sufrir también, ¿eh? Tienes que dejarte tu tiempo de duelo y eso también es sano. Luego te renueva también y también se habla de eso en el disco. El tema que cierra el disco, Duerme, una preciosa nana que me imagino que también tendría que ver con la vivencia de Chiqui, ¿no? Bueno, es una canción que se compuso expresamente para una película que es Musaraña, es el tema original para la peli. Que es una peli que está dirigida por Juan Fer Andrés y producida por Alex de la Iglesia, y se estrenó las navidades pasadas. Y bueno, pues nos pidieron hacer una nana y la escribí. Está expresamente, pues está un poco dedicada, o sea, como la letra está pensada en torno a la película. La composición la habéis hecho entre los dos, cosa que a veces no sé si os resultó difícil o no, porque bueno, ya tenéis mucha conexión, pero componer así a medias todos los temas no suele ser habitual, ¿no? Suelen haber más... No, pero nos resulta fácil porque lo hemos hecho desde donde te decía antes, ¿no? Y quitando un poco todas las influencias externas que tenga cada uno y centrándonos en lo que podemos crear entre los dos. Entonces en ese sentido ha sido fácil, pues una otra ya... pues el sitio, un riff de guitarra o unos acordes, una melodía, yo traía letras y así, ¿no? Pues más o menos se me iba haciendo así los temas. Y de alguna manera nos resulta sencillo hacerlo, trabajar juntos. Sí. Y rápidamente ya estáis en gira de presentación. ¿Qué va a haber de diferente de Canteca que conocemos a esta nueva gira con este disco más... suave, más tranquilo? Y pues un poco eso, ¿no? Es una producción más elegante y más sencilla, y eso es lo que queremos transmitir también en los directos, que es lo que la gente va a ver. Estamos un poco así inquietos porque sé que la gente está, la gente vincula mucho a Canteca quizás a saltar, a bailar, tal, y no quiere decir que no vayan a bailar, porque las rumbitas se bailan también, pero quizás van a ser directos en los que la gente más que bailar tiene que cantar. Y ahí hay una sutil diferencia. Pues habrá que cantar y habrá que bailar, a lo mejor abrazados más que... ¡Oh, qué bonito! Sí. Más que saltando, ¿no? Pero precisamente el abrazo que supone este disco yo creo que va a reconfortar a mucha gente también. Me encanta que digas eso. Bueno, nos lo dijo una chica también que había escuchado el disco entre todos los comentarios y ponía: esto no es un disco, es un abrazo que dura 30 minutos. Y me parece de lo más bonito que han visto del disco, porque me gusta que digáis eso, que es un abrazo. Sí, porque precisamente se siente así, ¿no? Se siente como algo muy cercano, algo que todos... Los abrazos son necesarios. Claro, y sobre todo en esos momentos en que se pasa mal o en que se está, bueno, pues... pasando un mal momento. Ana, pues nada, te mandamos un abrazo también desde aquí. Como siempre, muchas gracias por atendernos y sobre todo por vuestra música. Yo animo a la gente a que venga a los directos. Vamos a hacer una presentación en Madrid el día 10 y 11 de octubre en la Sala Galileo, y vamos a estar en Barcelona también el día 23 en la Sala Music Hall. Y bueno, tenemos más fechas que la gente puede chequear en nuestra página web y en nuestro Facebook, y bueno, estamos en todas las redes, así que quiera seguir un poco la historia, que venga, que los directos es donde se nota la química. Sí, intentaremos también nosotros acercarnos a alguno de esos conciertos, sí, de esa gira, para disfrutar de ese directo. Vamos a despedirte con la vida del segundo tema del disco. Muchas gracias, Ana. Muy bien, gracias a ti, chao. Los abrazos que tú me das, como son para olvidarnos lo que pasa allá afuera, son para cosernos al colchón y un segundito para poder cerrar los ojos y respirar y acurrucarme al calorcito de tu pecho y olvidarme los pesares ya que lees. Somos la vida que viene, somos la vida que pasa, somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga. Somos la vida que viene, somos la vida que pasa, somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga. Y ensuciarme de tu sudor me da calor, como pasear por las aceras, es desnudarme, sentir emoción, respirar tranquilo sin ansia y comprender que compartimos el mismo sueño, que somos carne, somos la misma piel. Somos la vida que viene, somos la vida que pasa, somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga. Somos la vida que viene, somos la vida que pasa, somos la lumbre que queda. Pa' dejarte de querer. No seré yo la que busque en el cajón de las flores que murieron esa noche. No seré yo la que empiece en esta guerra sabiendo que va a perder. Y que si gana son dolores de cabeza o frío en la cama. Lo siento, pero no, no, no, no seré yo. No, no, no, ya no. Lo siento, pero no. Pasaba nochecitas enteras pensando solamente en ti. Y trataba de entender nuestros errores escuchando canciones de esas que agarran por dentro y no te dejan dormir. Y ya no lloro con ninguna de ellas porque mi corazón está de vacaciones. Yo lo siento, pero no, no, no, no seré yo. No, no, no, ya no. Lo siento, pero no. El tercer tema de este álbum de Lugares Comunes, 10 temas se componen el álbum, 10 temas que conviven a la perfección, rumba, pop y fusión, con un manto aflamencado que lo cubre, manteniendo esa línea de mestizaje plural y elegante. Disco nítido y bien elaborado, donde te sumerges de lleno bajo la voz con aire de copla de Anita y las agradables melodías en la guitarra de Chiqui Lora. Date el pelo y afina tu cuerpo. Pasan los días, te he echado de menos. Y guarda silencio, respira sin peso. Son días de aliento, caminas sin duelo. Y acuérdate de mí cada mañana. Y acuérdate que tus ojos no me engañan. Y acuérdate de mí cada mañana. Y acuérdate hasta que se te quita la gana. Y acuérdate de mí cada mañana. Y acuérdate que tus ojos no me engañan. Y acuérdate de mí cada mañana. Y acuérdate. Suéltate el pelo y afina tu cuerpo. Pasan los días de echado de menos y mientras se alejan las luces del día, la acuérdate, quizás sea el tema más marchoso del disco, un tema que fue lanzado como single de adelanto durante el verano y que, bueno, da paso al siguiente tema, que lleva por título Sigue aquí, donde se dicen cosas como esta: siento el roce de tu cara y de tu pelo y aunque a veces no te diga que te quiero, me conformo con tenerte a 2 centímetros del suelo. Ay, Dios mío, qué borrachera de palabras que no dicen nada. Ay, Dios mío, qué larga espera para después volver a empezar. Y yeah, sigue aquí agarradito a la pared, como las veces que decía que no iba a volver y siempre aparecía. Que sigue aquí agarradito a la pared, como las veces que decía que no iba a volver y siempre aparecía. Siento el roce de tu cara y de tu pelo, y aunque a veces no te diga que te quiero, me conformo con tenerte a 2 centímetros del suelo. Se queda fuera, las miradas harán lo demás. Aún nos queda una noche entera pa' volver a escribir el final. Que sigue aquí agarradito a la pared, como las veces que decía que no iba a volver y siempre aparecía. Sigue aquí agarradito a la pared, como las veces que decía que no iba a volver y siempre aparecía. Siento el roce de tu cara y de tu pelo, y aunque a veces no te diga que te quiero, me conformo con tenerte a 2 centímetros del suelo. A 2 centímetros del suelo. pues como podéis ver en lugares comunes, Canteca de Macao se ha quitado los prejuicios y estereotipos, han cerrado la puerta a los fantasmas del pasado y han decidido desnudarse musicalmente para cantarnos desde el corazón, como nos decía Anita Kuruba. Un disco diferente en el que su buen saber musical aparece más concentrado y pegadizo que nunca. Canteca de Macao traslada la lucha de las calles a sus almas para hablarnos de crecimiento interno, de momentos precisos y preciosos, de amores y dolores que nacen de dentro. Para quienes conocéis y seguís la trayectoria de este grupo madrileño, veréis en lugares comunes un disco más maduro, en el que la voz de Anita y las letras tienen más presencia frente a la locura musical de sus anteriores trabajos. Un disco que, aunque alejado de la fiesta más cañera, tiene más fuerza sonora que nunca. Solamente tú, cariño mío, solamente tú, y el mordisco insaciable del celular, solamente tú, loca de atar. Lugares comunes se ha producido por Rubén García y fue grabado entre enero y febrero de 2015 en los estudios Rat Rabbit y Collage Studio. Posteriormente pasó por las manos de Luca Germini, quien lo mezcló en los estudios Deep Sound, y el toque final lo puso Antonio Baglio, colaborador habitual de Eros Ramazzotti, masterizándolo en los estudios Nautilus de Milán. Un disco que salió a la venta el pasado 25 de septiembre. Y ya no quiero bailar, Dios. Mis ojos hablan solos y te cuentan lo que yo no quiero hablar. Si ya no escribo canciones, ay, yo soy del aire, ay, del aire quiero ser. Quédame donde bailando se corte el aire, se nota el sabor a calle, a la parada de no volver a caer. Llévame donde el amor ya no tenga cura, donde el valor no haga salte en dudas, donde me pierda para no volver. Somos espejo de nuestras almas, somos el fuego que no da llama, y es que somos tan frágiles. Hoy soy canción sin melodía, hoy soy poema sin poesía, soy mirada vacía. Del sabor a calle, a la parada de no volver a caer. bailando se corte el aire, donde se nota el sabor a calle y a la palabra de no volver. Llévame, donde el amor ya no tenga cura, donde el valor no las hace dudas, donde me pierda para no volver. Me asusta, no quiero estar frágil, hoy quiero oír tu voz que me calma. No quiero palabras, me voy con los gestos, me llevo lo puesto, he vivido de más sin mañana. Llega al final, tú baila conmigo. Me quedo el regalo que ha sido mi vida. Si cierro los ojos, escucho el motor de mi risa. Lugares del mundo en los que he crecido, los brazos que huyeron y que aún está cada día. Pero hoy me falta el aire, hoy me falta el aire, hoy me falta el aire. Si llega al final, tú baila conmigo. Aire era este tema que sonaba y el penúltimo tema del disco, Caminos del Alba. Uno de nuestros ya favoritos después de escuchar estos días este Lugares Comunes. Yeah. Bueno, y como decíamos en la entrevista con Anita Gruba, el disco cierra una nana, lleva por título Duerme, que ya nos contaba, que fue un tema compuesto para la película Musarañas. Duérmete ya, mi bebé. Antes de que se haga tarde, antes de que los secretos hablen, duérmete ya, mi bebé. Fuera ya brilla la luna. Ella protege su manto, yo protejo mi cuna. Ella protege su manto, yo mi cuna. Su llanto, las estrellas costureras mecen su sueño en mi canto. Ya se durmió mi bebé. La hierba buena descansa. Ya es tiempo de primavera. Se derrite la escarcha, ya es tiempo de primavera, ya se derrite la escarcha. Bueno, pues vamos a despedir el programa de hoy escuchando A Punto de Estallar, el tema que abre el disco y que escuchábamos al principio un trocito antes de empezar la entrevista con Anita y que bueno, va a ser el que cierre el programa de hoy. Y a punto de estallar, ¿por qué no dejar? Bueno, pues hasta aquí llegó el Maravayu de hoy, un Maravayu que, bueno, dedicamos en casi su totalidad a hablar de este nuevo trabajo de Canteca de Macao, Lugares Comunes, esa entrevista con Anita Curuba, pero también tuvimos al principio del programa unos minutos para hablar de esa marcha mundial de las mujeres, esa marcha mundial que llega a Asturias el próximo domingo a las 8:30 en el pueblo de Asturias. Habrá un recibimiento organizado por la Plataforma Feminista de Asturias. Tuvimos oportunidad de hablar con Violeta de la plataforma sobre ese tema. Nada más, como siempre, un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.